besos de miel. Cumbia, dile que sufro por ella, si no vuelve pronto moriré. Cumbia, dile que sufro por ella, si no vuelve pronto moriré. Y vas al saludo a mi amigo Rubén Deicas. ¡Sor! Cumbia, ¿quién tendrá sus besos? ¿Quién tendrá su cuerpo, sus labios de miel? Dile que sufro por ella, que sufro la ausencia, pronto moriré. Cuando la recuerdo, más y más la quiero, porque fui el primero que abrigó en su cuerpo. Hoy estoy por ella, si no vuelve, pronto moriré.